Fondation. Talelanga banaku. Oui, Zali Rumba. Yaba mère stéréo. Naba père. Y'a permis C. Walou. Nate sa bolingo nange. Nama boko mayoe. Simanga makasi. Noki na kokoya. Monte ma bolinga se présence na yoe. Présence na yoe. Anga jean samba salanga motindo. Mere moi si na linga. Eske yo koko ka. Yo koko ka. Motindo ma na linga ka. Oto banana yo ya se ko. Mama. Por malo.